estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo que tenemos al lado de la sociedad y no a los comisarios políticos. Claudio Belocopit renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud. La salida del empresario del máximo cargo en la entidad que agrupa las empresas de medicina privada se da por la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados y entendiendo que quizás el debate sobre su persona sea un obstáculo para lograr posiciones superadoras, según destacó. La Corte Suprema rechazó el recurso de Ricardo Quintela contra el DNU de Milei. El máximo tribunal entendió que en la presentación del gobernador de La Rioja no había caso concreto, causa o controversia. También rechazó la presentación que realizó el abogado Jorge Rizzo. La Corte Suprema de Justicia acaba de rechazar el recurso presentado por el gobernador Ricardo Quintela para anular el mega DNU del presidente Javier Milei. Según la resolución, la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia como persona jurídica diferenciada de sus vecinos, dijo el máximo tribunal por unanimidad. También dijo que es necesario la existencia de una causa judicial previa y no solo de un pedido de competencia originaria. Reiteramos, la Corte rechazó el recurso contra el DNU presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Todas las voces. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. La presidente de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzio, convoca a audiencias públicas para el día 27 de mayo. A las 15 será la primera para que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se modifica la denominación de la actual Plaza Campaña del Chaco por el de Matilde Malvina Bernet y Sáez. A las 17 se llevará a cabo la segunda audiencia. En este caso, su objetivo es para que los interesados expresen sus opiniones con relación a la ley por la cual se impone el nombre de Padre Carlos Mujica al Centro de Formación Profesional número 38, sito en Alpaca 2474, sector Cristo Obrero, del barrio Padre Carlos Mujica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambas audiencias se realizarán en la sede de la legislatura de la ciudad, Perú 160. También se podrán seguir a través de la plataforma digital de la legislatura. Interesados en participar deben inscribirse entre el 25 de abril y el 22 de mayo a las 15. Canciones únicas. Con un toque de otoño 2024. Otoño 2024. AM1010, Onda Latina. Una canción mejor que otra. Sonando sin parar. Búscanos, seguinos. Estamos en todos lados. Facebook, AM1010 Onda Latina. Twitter, Radio AM1010. Instagram, AM1010 Onda Latina. Estamos en Play Store y App Store como AM1010 Onda Latina. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de tramas.ar. Muy buenas tardes. Aquí iniciamos una nueva emisión de Periodismo en Movimiento,